Efemérides. El 23 de septiembre se conmemoró el Día Internacional contra la Trata. Escuchamos a Florencia Guimaraes García, travesti, transfeminista, transabolicionista y militante por los derechos humanos y de Furia Traba. Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual. Nosotros decimos con fines de prostitución porque entendemos y comprendemos que la trata de personas con este fin es para la prostitución, es para el sistema prostituyente, para eso son desaparecidas, captadas, secuestradas y coaccionadas millones de mujeres, cis, mujeres trans, travestis, niños, niñas a nivel internacional. La trata es un delito, está tipificado como tal, pero si bien tenemos la tipificación como delito y todas estas cuestiones, ¿no?, que pasan por lo legal, sabemos que esto nunca se erradica, sabemos que detrás hay grandes negociados internacionales, complicidades de todos los sectores, tanto de los estados como de los poderes políticos, judiciales, y gran complicidad por parte de muchos sectores de la sociedad, ¿no?, a la hora de hablar de trata de personas y a la hora de hablar de prostitución, porque vuelvo a insistir, se habla de trata de personas y se la quiere separar de la prostitución, claro. Y la verdad que son dos engranajes de una misma maquinaria, que es el sistema prostituyente, que se alimenta de nosotras, ¿no? Como siempre, de las empobrecidas, de las migrantes, de las trabas, de las negras, y de las que somos empobrecidas por este sistema y que terminamos tanto en las redes de trata como en la prostitución en general, porque muchas veces no estamos bajo la modalidad de trata de personas, como está tipificado, pero sí podemos decir que nuestro mayor tratante sigue siendo el Estado, ¿no? Claro. Un Estado que sigue legitimando la prostitución, que sigue legitimando que muchas de nosotras tengamos que atravesar por esa situación de absoluta desigualdad, de violencias, de abusos y de todo lo que implica la prostitución. Primero tenemos que partir de la base que quienes luchamos contra todo tipo de explotación y de opresión no podemos legitimar la prostitución, porque estamos hablando de explotación y de una de las explotaciones más furiosas que hay contra específicamente un género, que son las mujeres, travestis y trans. Entonces hay como una incoherencia ahí, ¿no? En esto de querer ser progresista nos vamos para el otro lado, entonces perdemos el eje de nuestras luchas, que es luchar contra todo tipo de opresión, de dominación y de mercantilización, porque cuando hablamos de prostitución, estamos hablando del sistema capitalista, cómo nos convierte a las personas en una mera mercancía, en una cosa, en un objeto a consumir generalmente por varones prostituyentes. Por varones que son de todas las clases sociales, de todos los lugares que nos pueda ocurrir, desde camaradas, desde obreros, desde empresarios, desde peronistas, hasta anarquistas, comunistas, atraviesa absolutamente a todos y a todos. Claro. ¿Por qué? Porque esto está completamente legitimado en el rol, lamentablemente, de los varones, ¿no?, que patriarcalmente se les fue inculcando y se fue naturalizando, que esto debe ser, que cuando vamos a debutar, bueno, nos vamos de putas, qué podemos hacer con el cuerpo de las mujeres lesbianas, travestis, trans, lo que querramos, convertirlo en una mercancía, claro, que también nos educan para estas sexualidades violentas y de lo que está legitimado. Claro, entonces esto atraviesa a todos los sectores, ¿no? Claro. Pero quienes luchemos contra la explotación, contra el sistema capitalista y patriarcal, no podemos, por lo menos en mi pensamiento, lógicamente, no podemos aceptar esta otra forma de explotación que tiene que ver con la prostitución.